Oro en el cuello, las prendas de negro, la plata, mi dedo bandido. Diamond, hielo, culo del cielo, sonando el equipo en el kilo. Bien alterado, los pies donde quiero, porque yo me quedo contigo. Loco volado, estoy bien elevado, la calle controla mi signo. La luna ilumina la cara, la pista mi tablero de ajedrez. Tú como la quieres, los voy a joder. Me mira la cara sin Lucifer. Vi con mi manada, la más locurosa, la noche corona la Porsche. Y ahora nos toca y hago lo que toca, se hablan de los que no conocen. Todos me vigilan pa' donde voy. Voy con la familia en un Rolls Royce. A ti estaba preso, va a mirar hoy. El poder me quiere por lo que soy. Tengo una morra que a todos les gusta, la jodo como un hijo de perra. Salimos a la una bailando la bruma, los enemigos no ven y tiemblan. Hoy se bebe hasta lo que sé. Sonamos despierto en que amanecer. Los vuelos directos pa' que lo que. A todos esos colgados desubiqué. Voy colocado, deslocalizado. Los panos tan pa' lo que sea. Yo soy calavero, vivo calavero, me semilla pobla la tierra. Oh, el sur está caliente, es la gente más bacana. Flow Latino Mediterráneo, por siempre, hijos de Moneymaker 24/7. Búscamelo calavero, amor, lealtad y honor. Oro en el cuello, las prendas de negro, la plata, mi dedo bandido. Diamond, hielo, culo del cielo, sonando el equipo en el kilo. Bien alterado, los pies donde quiero, porque yo me quedo contigo. Loco volado, estoy bien elevado, la calle controla mi signo. Oro en el cuello, las prendas de negro, la plata, mi dedo bandido. Diamond, hielo, culo del cielo, sonando el equipo en el kilo. Bien alterado, los pies donde quiero, porque yo me quedo contigo. Loco volado, estoy bien elevado, la calle controla mi signo. Óigame su caballero, así que tráigame a su socia. Ya saben, su callejero, la paso bebiendo con esa demonia. Quiero una chola traviesa, escandalosa en una pose. Aquí se llena la mesa con droga en la pesa y el whisky de 12. Adri controla la tranza, Antonio Demonio le pone la grasa. Comemos la mejor terraza, me hizo un artista antes estaba en la nada. More blow, mama, dinero y fama. Cash hold, drama, living dope, nada más. Oro en el cuello, las prendas de negro, la plata, mi dedo bandido. Diamond, hielo, culo del cielo, sonando el equipo en el kilo. Bien alterado, los pies donde quiero, porque yo me quedo contigo. Loco volado, estoy bien elevado, la calle controla mi signo.